paese di Incatama, La Punta Studios, Valencia, la luna llena me llama, zona 4-6, He pisado tantas veces estas calles que no hay rincón que no sea mi esquina. He pintado tu avenida, he comido en tu cocina, he hecho el rap, banda sonora de mi vida. Me ha excusado tu vecina por tenerme a toda hostia. Gracias, he tenido días buenos junto a noches rancias. He vivido recordando esa fragancia de tu cuello, muñeca. Soy sincero, no hay nadie en mi terreno porque nadie respeta. Soy tranquilo, sé lo que es vivir al filo. Solitario, sé sonar en tu estéreo. Sé vencer a aquelario por mirarle a los ojos, por andar por su barrio. No soy nadie y de nadie es este suelo. Valencia me conoce pero nadie sabe por qué el suelo mantiene mi mirada en el subsuelo. Goce de este rap cada vez que vuelo. Yo he vuelto para hundirte en un duelo. Ese ha llegado, lo tengo aquí a mi lado. Traigo el micro en vilo y corazón congelado. Mi estilo está en estado, gestado por mi espada. Cazamas han pasado por tu barrio y han cegado la mirada. Pisada tras pisada, ves suelo desgastado. No paro de lanzarte rap por ambos lados en estéreo. Y cada grado suma frío en esta temporada y paraliza así mi estado. Cansado por un dolor apostrofado. Es malo jugar limpio y apostar demasiado. Demasiados son los golpes que sobre el papel exclamo. Y solo son intentos de escribir lo apropiado. Me siento como esclavo menos cuando escribo. Congelado en este siglo sobre bombos y cajas persigo. Aumentar mi ego, competir sobre este juego. Quemando el tablero con letras de fuego. Con menos ilusiones navego. Marinero que acabó siendo el nómada más náufrago. Si quieres puedes hablar de nuevo, pero prefiero que te calles y el valor del comentario es cero. Zona 4-6, después de varios años ya lo veis. Ya nos conocéis, ¿no? Nos conoceréis. Incatama y Messer en tu face. De la zona 4-6, ¿qué? Zona 4-6. He vuelto con el alma reforzada. Secuestrado a mi hada por no cumplirme los deseos. Me hice amigo de Morfeo para ser protagonista de tus sueños. Muñeca, sé que me admiráis, pero esa no es mi meta. Medianamente bien sé sonar en tu tocata. Y me encanta que riméis en mi contra. No sabéis de qué habláis, pero buscáis más bronca. Valencia dividida por una lucha tonta. Quiero seguir sonando estéreo cuando muera. Que esa cría de pantera siga siendo negra y se convierta en fiera. Si mi nombre lleva, que se una a la cantera. Que no quiera que se largue, que se convierta en piedra. Esta temporada hemos tragado muchas mierdas. Sumamos demasiados ceros pero solo izquierdas. Perdemos ilusión mientras ganamos experiencia. Venimos de la zona 4-6, Valencia. Quiero que se posen mis cenizas en la cumbre. Que séptima enseñanza brinde con cervezas en mi nombre. Que el Carmen siga vivo. Dejar ya de atacar al enemigo sin motivos. Quiero salir del agujero y poder decirte. Quiero crecer y ver crecer al rap en tu terreno. Quiero sentir que en esta zona no tenemos freno. Quiero escuchar a rap con acento valenciano. Ey, en el rap yo soy el máximo. Quizás encuentre a alguien que me iguale, pero creo que no. Igual que tú, porque eres un cabrón pero especial. Especial de corazón, con corazones enormes para cuerpos tan pequeños, dejando mi cuyo en tu cuello. Te escupa quema ropa y yo me arropo si me ataca tu tropa. Incatama galopa, a pesar de que Valencia esté rota. Zona 4-6, después de varios años ya lo veis. Ya nos conocéis, ¿no? Nos conoceréis. Incatama y Messer en tu face. De la zona 4-6, ¿qué? Zona 4-6, yo. Zona 4-6, después de varios años ya lo veis. Ya nos conocéis, ¿no? Nos conoceréis. Incatama y Messer en tu face. De la zona 4-6, ¿qué? Zona 4-6, yeah. Bien. Fue Valencia, NHASE, Incatama, Messer. Ya nos conocéis, ¿no? Un saludo. En Valencia hay buena mierda. 24K, 13 pasos, séptima enseñanza, Prozac, yo. Los pródigos del rap, DJ Mascort, yo. Badalona, especial dedicación, Torrejón, yeah. Y al Tsunami. LH Producciones. Fer Oliver. Artes. Messer. Incatama. Zona 4-6.